este es el color de tu corazón. ¡Red! ¡Ruge, Eric! ¡Ah! ¡Qué sabor! ¡Sí! ¡Cántalo, mi amigo! ¡Como dice! Hola, amor, ¿cómo estás? Te llamo porque te amo y extraño tus besos. Solo quiero tu calor. Nostalgia de amor. Es tan romántico saber que me amas. Y quiero gritar, gritar. Y yo aquí extrañándote. Y tú allá esperándome. El tiempo ni la distancia podrá separar. Javito, ¿y qué hacemos? Oye, quédate en casa y disfruta lo bueno.